Todo esto va dedicado para aquellos chavales que tienen sus primeras experiencias sexuales y no tienen ni puta idea de nada. Escucha. En primer lugar, tienes que poner a tu amiga en posición fetal, bajarle las bragas, ver cómo le palpita el mollón hacia adelante y hacia atrás. Si le palpita mucho, está desvirga. Si ves que huele a moro y no a guasimodo, pero de todos modos le quieres meter el tronco, humedece primero el coño o gritará como un demonio por meterle pa' dentro todo el moño. Y si ves que tiene ganas, el coño no se lava, derrape en las bragas, un tufo que te cagas. Mejor que te abras, que salgas por patas, si no te pegarán unas cabarras que te cagas. Cuidado con la regla, si ves que es muy violenta, salen cuajones y el coño escupe flemas. Si ves que con un tampón no la arreglas, métele en el coño un rollo servilletas. Si ves que no se cepilla, cuidado con las ladillas, tiene una tribu y ya son mulistas. Van al colegio y hablan por sí mismas, escucha. Otra cosa muy importante, pregúntale a tu amiga si se limpia el culo hacia adelante. Porque si así es, el coño y el culo están pegados. Y tal vez, como el que no quiere la cosa, se le pegarán en el coño pelotillas asquerosas y asombrosas. Así que, cuidadín con la última estrofa. Bueno, chavales, todo esto iba para todos aquellos que están primerizamente entrando en el tema sexual. Que no han hincado una vez, pero lo van a hacer. Cuidado con todas estas pautas. Apuntárselas. Gracias por todo.